El regocijo de una gran multitud es muy visible aquí. Por ejemplo, en Mateo 21, 8 al 11 dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. La gente común, la gente sin cultura teológica, nada de eso, habían aceptado que definitivamente él era el profeta prometido, porque uno de los nombres del Mesías era profeta, porque el profeta es un enviado. El Mesías era el enviado, el ungido para el rescate de la humanidad. Bueno, ¿qué significa la palabra Hosanna? Ya sea en hebreo o en arameo, significa sálvanos ahora o sálvanos, te suplicamos. En cualquiera de las dos cosas es correcto. Esta oración está basada justamente en el Salmo 118, versículo 25. Aquellos de ustedes que tienen el bosquejo, estos textos están allí. En el Salmo 118, tenemos esta palabra, versículos 12 y 13, versículos 25 y 26. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Ahí está el Hosanna. Luego, en la segunda parte del capítulo 21 de Mateo que estamos, vamos a hablar un poco sobre la purificación del templo, porque él, cuando llegó a Jerusalén, fue su última entrada a la ciudad de Jerusalén. Cuando él llegó, una de las cosas que hizo fue ir a Jerusalén. Es natural esto. Pero ¿qué encontró allí? Versículos 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios, o sea, allá en Jerusalén, y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Triste el cuadro. Ahora, ¿cómo encontraría el Señor nuestro templo hoy si viniera para acá? Vamos a dejar por un momento eso y vamos a pensar en lo que pasó aquí en Jerusalén, en el templo que fue construido por Herodes. Ya el templo de Salomón había sido destruido mucho antes por los babilonios. Y él entra en el templo y ahí se encuentra con que hay más negocio material, dinero, que la parte espiritual. Por ejemplo, cuando se habla aquí, las sillas de los que vendían palomas, antes de decir, volcó las mesas de los cambistas. Así que había casa de cambio ahí. O sea, había una sección. ¿Y qué dinero cambiaban ellos? Bueno, ellos, los jerarcas eclesiásticos, habían inventado una moneda especial, un sistema monetario, que decían ellos, solamente con eso se puede ofrendar. Por eso, al vender ellos mismos eran los cambistas. Tú tienes que venir a nosotros, comprar este dinero, le vendían ese dinero, y ahora puedes ir y ofrendar. Es un lindo trabajo, ¿verdad? Así que, pero eso nos dice en la Biblia. En la Biblia se habla del sistema de dinero que ellos tenían que dar, pero era el mismo dinero que se usaba para cualquier otra cosa, igual como hoy nosotros. Nosotros tenemos diferentes tipos de sistema monetario, porque podemos tener pesos argentinos, o podemos tener dólares americanos o euros, o podemos tener reales brasileños, o podemos tener guaraníes de aquí, pero cualquiera de ellos sirve, porque vamos a una casa de cambio y cambiamos. Ellos habían originado, ellos habían inventado ese tipo de moneda. Y por eso esos cambistas, dice él, que volcó las mesas de los cambistas. Ahora viene un hombre que ya tiene muchos seguidores, que es Jesús, un hombre carpintero de oficio, no tiene ninguna gran preparación teológica, viste como una persona pobre y tiene una increíble capacidad para hablar y exponer las escrituras, y entra y echa abajo las mesas de los cambistas, que eran los más poderosos, por lo menos económicamente hablando, y naturalmente ellos se ofendieron. De ninguna manera él era el Mesías. Ahora hay que tener esto en cuenta. Para ellos, el Mesías tenía que venir no a hacer esto que está escrito aquí, sino echar a los romanos, volver la libertad al pueblo hebreo. Ellos habían perdido toda autoridad, tanto es así que gran parte de los principios de la jurisprudencia de ellos no funcionaba, porque ellos tenían sus propios códigos de castigo o todo lo que se hacían los juicios, sus jueces, etcétera, basados en la ley mosaica, aunque ellos no cumplían la ley mosaica tampoco. Pero esto, los romanos, cuando conquistaron a Israel, les quitaron esos derechos y no tenían derecho de hacerlo. Por eso ellos, cuando entra un hombre como Jesús, que era judío y era de Nazaret, y tenía una forma de hablar como los galileos, y de Galilea nunca vino alguien importante, porque allí todo lo que había era agricultura en los alrededores del mar de Galilea y pesca en el mar de Galilea. Y ahí eso les molestó aún más. Ahora, pregunto, eso es lo que él encontró allí, Jesús, y dijo, ustedes convirtieron esta casa de oración en cueva de ladrones. ¿Y cómo encontraría el Señor nuestro templo hoy si decidiera así nomás aparecer un domingo y entrar acá? Estoy hablando del templo físico, no estoy hablando ahora del templo que es nuestro cuerpo. Bueno, ¿y aprobaría él las enseñanzas del predicador? ¿Estaría correcto el que predica? ¿Aprobaría el vestir, especialmente de las hermanas, exhibiendo su anatomía mucho más allá de lo decente? ¿Aprobaría esto? ¿Aprobaría a quienes mantienen sus celulares activados, esperando que alguien podría llamar en cualquier momento, y no se trata de médico o alguien que está en medicina? No, eso podría ser más o menos aceptable. Sin importar el daño que hacen al predicador, a cualquier hora tienen que suena el teléfono y hay que distraer a todo el mundo, distraer al predicador, y es una completa falta de reverencia para con Dios y para con sus hermanos. ¿No arrojaría él al predicador mentiroso, haciéndole ver que está engañando a su congregación? Yo creo que sí. Acá no tenemos ese problema, pero en muchos lugares se entretiene con cualquier cosa menos la exposición de la palabra. Y no arrojaría a las encantadoras señoritas escandalosas en su vestir, con demasiada exhibición de su anatomía en las partes más provocativas, y en extremo ajustados sus pantalones, como si se tratara de una mujer de la calle, esperando capturar a la imaginación de algún caballero bastante tonto. ¿Qué haría? ¿Qué diría él si viniera acá y dijera, quiero ver cómo visten ustedes, muy especialmente las damas en tiempo de calor, y acá la mayor parte del año hace mucho calor y hay mucho escándalo? Eso es muy común. No, digamos, volarían los celulares, ya sea por la puerta o por las ventanas. Acá no se puede tirar por la ventana de la forma que están hechas, pero hay puertas. Yo creo que sí. ¿Y qué si pensamos un poco sobre nuestro templo, que es nuestro cuerpo? La Biblia dice que también el cuerpo nuestro es templo donde habita el Espíritu Santo. No lo estaremos contaminando con el vino, la cerveza y otras tantas bebidas embriagantes. ¿Y cuáles son nuestros pensamientos íntimos? Todo esto no aparenta, tal vez en nuestro vestir ni en nuestro rostro. ¿Hay en nosotros atracción por la pornografía, el ocultismo, el deseo de más y más de bienes materiales, sin importar si los medios que usamos sean o no legítimos? El fin justifica los medios, dice el dicho. Cuidado, los medios no siempre son correctos aunque consigamos el fin que buscamos. Otras preguntas. ¿Qué leemos? ¿Qué miramos en Internet? ¿Qué clase de amistades tenemos? ¿Cuáles son los vicios que no podemos abandonar? Al hablar, por ejemplo, sobre la cuestión de la pornografía, nosotros tenemos aquí en la emisora el sistema de noticias y está todo el tiempo prendida la pantalla y la televisión. El sistema de Internet nos proporciona todo lo que necesitamos, pero pasa usted de una agencia a otra, de un diario a otro diario, y quiera o no, va a encontrar pornografía en medio de todo eso, ya sea porque se está vendiendo algún automóvil o un exhibicionismo increíblemente asqueroso. Y esto es muy provocativo, especialmente para los varones jóvenes. Pero es imposible escapar de eso. ¿Qué hacer para no tenerlo? Bueno, dejar en blanco la pantalla, que es muy fácil, con una flechita, y aquello ya no se ve. Pero de cualquier manera usted tiene que seguir las personas que hacen trabajo con noticias, no les queda otra cosa. Uno no puede menos que preguntarse, ¿cuánto el Señor nos tolera? Y espera que cambiemos. Allá en 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? 1 Corintios 6, 19. Tengan ese texto a mano. Voy a hablar un poco ahora sobre lo que yo llamo el cuarteto que recibió al Señor. No todo fue tan malo, y vamos a ver esto. Fíjense bien en el versículo 14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. El segundo grupo eran los principales sacerdotes y los escribas, versículo 15, la primera parte. Luego el tercer grupo, bueno, voy a leer primero el texto completo. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, Mateo 21, 15, la primera parte también. El tercer grupo se componía de muchachos quienes se regocijaban mucho. Este está en el 15, la segunda parte también. Los muchachos clamaban en el templo y decían, Hosanna al hijo de David. Pero otros se indignaron. Mateo 21, 15, la segunda parte. Los niños, aquellos que todavía usaban tal vez mamaderas. Versículo 16, oiga esto. Son grupos, yo lo llamo cuarteto. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Porque los niños también gritaban de alegría. Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Ahora, ¿cuál de estos grupos salió ganador? Mediante ellos, Dios perfeccionó la alabanza mediante estos niños. Los ganadores fueron ellos, este cuarto grupo. Si ustedes leen todo el texto con cuidado, verán que es exactamente eso lo que está ocurriendo. Luego tenemos la profecía por medio de, digamos, de una planta de higuera. A mí me gusta esta parte porque es muy clara en cuanto al cumplimiento profético. Por ejemplo, voy a leer los versículos 18 al 22 del mismo capítulo 21. Por la mañana, volviendo a dónde, ellos salen del templo y se van a Betania. Y Betania estaba relativamente cerca, unos 3 kilómetros. Por la mañana, volviendo de la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló, volviendo a la ciudad, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Piensen un poco. Él pronuncia unas palabras y el hecho que se seque una planta no es nada nuevo. Pero enseguida, al rato, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Yo no me voy a detener en algunos aspectos acá porque nos tomaría demasiado tiempo. Pero para entender bien este cuadro de la higuera que el Señor maldijo, y a raíz de esa maldición la higuera se secó, debemos saber algo acerca de la higuera y leer también lo que dice, y esto nos va a sorprender mucho más aún, en Marcos 11, versículos 12 al 14. Al día siguiente, dice, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Esto Marcos 11, 12 al 14, que es el pasaje paralelo, pero aquí se menciona algo que no aparece en el otro. Dice que no era época de higos. ¿Cómo va a maldecir el Señor una planta que no tenía por qué tener frutos, porque no era la época de frutos? ¿Qué clase de frutos buscaba Jesús? Sería la pregunta correcta. Él buscaba lo que se llaman las brevas. No sé cuántos de ustedes, bueno, conocen lo que es una planta, una higuera. Para decirles, durante un periodo, el periodo de invierno, yo conocí la planta. Tomó tiempo, pero el Señor me permitió tener en la propiedad, porque en la zona de California, donde vivía, ahí crecen mucho, hay higos y hay plantas de higuera bastante. Así que conocí la planta. Y lo que más me gustaba eran las brevas. Voy a hablar un poco sobre esto y vamos a ver algunos textos bíblicos. Ya hablé de esto otras veces, pero me imagino que conviene volver a recordar para sacar cualquier duda Él sabía lo que hacía y él conocía muy bien la planta. Y las brevas son, voy a leer primero lo que dice la Real Academia de las brevas. Primer fruto que anualmente da la higuera, breval, dice, que es mayor que el higo. Es exactamente correcto. Así que yo me fío de esto, aparte de la experiencia que tengo. Una planta de higuera durante el invierno parece seca. No hay una hoja, no hay vida. Todas las hojas cayeron y no hay. Llueve, nieva, lo que fuera, no hay nada. Cuando ya apunta la primavera, uno ve algo como pimpollitos en los gajos y piensa que son hojas, pero no son necesariamente hojas, son brevas, son frutas que primero crecen, no son muchas para una planta aunque sea grande, pero en una planta que había muchas hojas, mucho follaje, y no había brevas, era claro que no había ni habría ese año frutos en esa planta. Porque las brevas, cuando ya hay tantas hojas, yo no sé si ustedes recuerdan que cuando se mostró aquí el otro día algunas fotografías, y yo estuve en Durango, México, y aparezco allí, porque la gente que me hospedó tenía una linda planta de higuera, lleno de hojas, y ahí estaban las brevas. Digo, eso no lo perdono, yo me tengo que tragar estas brevas. Y entonces subí a la planta, y alguien estuvo allí y sacó la foto. Grandes, ricas, increíblemente buenas. Hay dos clases de higuera, una es negra, la fruta, y otra es verde, y uno dice, pero está verde. No, es que es la clase. Pero esa verde es tan dulce que parece miel. A veces hasta demasiado dulce para la persona que no le gusta mucho el dulce. Ahora, muy interesante, porque en Mateo 21, 33 en adelante dice, oíd otra parábola. Bueno, vamos a dejar por ahora esto, porque si no nos va a llevar demasiado, mucho más lejos. Pero lo que quería dejar bien en claro es en cuanto a todo este asunto de las brevas. Si ellos eran 13 personas, estaba Jesús y estaban los 12 apóstoles, habría en una planta de tamaño regular, de tamaño promedio, habría suficientes brevas para todo, para un buen desayuno. No había nada. Entonces, él tuvo que acercarse para ver si había frutos. ¿Por qué? Porque ya estaban las hojas y la fruta se esconde tras las hojas, no se la puede ver así nomás. Y menos mal, ¿no? Porque los primeros que visitan esa planta son los pájaros. Van y le comen antes de que lo coma uno. Yo recuerdo que allá tuvimos una planta y mi esposa puso un espantapájaro. No sé si se parecía a mí o no, pero puse este espantapájaro y las aves se posaban sobre eso. Yo le puse corbata y se acabó. No venían más. Le faltaba corbata al espantapájaro. Pues no quería que me coman todo. No voy a estar todo el tiempo cuidando la planta, y tenían que madurar todavía las frutas y ellos ya estaban los primeros allí. Pero ellos habrían desayunado ahí. Ahora, este ejemplo nos trae a la memoria, era la planta de la higuera es una semblanza de Israel. Israel no tendría brevas porque no tendría frutos. Escuchen este texto que sigue después. En Mateo 21, voy a leer desde el 33 en adelante. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó.

Es decir, ellos ya ahora recuperaron su territorio y desde el punto de vista político son una nación soberana. Pero se secaría también en el aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque es una planta que no daba frutos. Cuando él relató eso, mandó que fueran a buscar de esa frutos de uvas, digamos, a unos mensajeros mataron, esos eran profetas, a otros maltrataron, pero siempre nunca hicieron caso, nunca mandaron nada. Entonces, el dueño mandó a su propio hijo, ese hijo es nuestro Señor, y dice, tendrán por lo menos un poco de respeto a mi hijo. Pero ellos dijeron, este es el hijo, matemos, vamos a matarlo. Podemos estar seguros, hermanos, que a ninguno de ellos veremos en el cielo. Y nosotros vamos a hablar un poco más sobre esto, pero hoy voy a cubrir solamente una parte. Si ustedes me permiten, el domingo próximo yo voy a traer algunas cosas que hoy no traje. Lo primero que tenemos que recordar que es si la planta estaba cubierta de hojas, como ya dije, tengan esto presente. Dejemos por ahora la viña porque merece una atención mucho más completa. Si no tenía brevas, como ya dije, ahora voy a leer de nuevo, pero ya esta vez en Jeremías, para que vean lo de las brevas. Me quiero detener en esto nomás. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, Jeremías 24:2. Y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podía comer. Bueno, todas tus fortalezas, libro de Nahum, es otro texto donde se habla de brevas, libro de Nahum 3:12. Nahum es un profeta chiquito allí, o sea, está en medio de los profetas menores. Es un libro corto, por eso no es fácil encontrarlo. Dice así, todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. O sea, todo lo que tiene que hacer cuando las brevas están bien maduras es ponerte debajo de la planta, tal vez acostarte, abrir la boca, y si tiene pereza, y alguien va a mover la planta y la fruta, justamente va a caer en tu boca, porque hay gente que tiene mucha pereza, y tiene, decían que allá en el norte argentino, por ahí por Catamarca, por ahí, hace mucho calor, y había dos bolivianos que estaban sentados allí. La gente de ahí, de hecho, es muy perezosa por el calor intenso. Entonces estaba sentado bajo un árbol y viene una serpiente. Oye, oye, le dice uno al otro, ¿sabes de algún antídoto para combatir el veneno de esa serpiente? En vez de levantarse y huir o llevar un buen palo y matarla, lo que él quería era si había algún antídoto para el veneno de esa serpiente. Lamentablemente nosotros a veces somos eso mismo. ¿Y qué cuando nosotros aplicamos todo esto en cuanto a nuestro comportamiento? Los israelitas se portaron muy mal con el Señor. Lo despreciaron, lo rechazaron, no lo reconocieron como el Mesías prometido, tenían todas las evidencias y finalmente lo llevaron al Gólgota y lo crucificaron. Eso es exactamente lo que se habla de esos viñadores que dijeron, este es el dueño, matémosle. En otras palabras, Jesús le está diciendo, ustedes sabían quién era yo. Tanto es así que Poncio Pilato, cuando tuvo que escribir, porque cuando crucificaban a un ajusticiado a la pena capital,

y la poda y saca todos esos gajos que la persona ya sabe que no van a dar fruto para que no suba la savia a los gajos que solamente tendrán hojas. ¿Y para qué quieren hojas? La planta de la vid está allí para cargar uvas y no hojas. Bueno, la enseñanza aquí en este texto es que el que no lleva frutos en la vida espiritual, y si alguien pregunta, ¿y cuál es el fruto que hay que llevar? Para mí, la gran comisión. Cuando en Mateo 28 dice, vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles todo lo que yo os he enseñado. Esta es una orden, no es una opción. Es Él ordena. Entonces, alguien dirá, bueno, pero ¿y en qué sentido frutos? Bueno, en primer lugar, nosotros somos responsables de nuestra familia, nuestros hijos, que lleguen a conocer al Señor. Todos los hijos salvos. Luego, responsables de nuestros parientes, tal vez tenemos. Luego, responsables de nuestros vecinos, compañeros de trabajo, lo que fuera, tratando de llevarles la palabra. Nosotros no podemos convertir a nadie. Nosotros no podemos salvar a nadie. Pero nosotros podemos ayudarles a que entiendan de qué se trata y cuán peligroso es vivir una vida sin el temor de Dios y sin la presencia de Él en esto, en este asunto de la vida espiritual. Cuando Él dice, por ejemplo, que cortará, porque es muy claro, y uno dice, oh, qué bueno, así todo lo que yo pido lo voy a tener. Bueno, no es tan así nomás. Usted puede pensar eso, pero dice, ya vosotros estáis limpios, versículo 3, por la palabra que os he hablado. Es decir, ustedes están preparados para hacer el trabajo. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Qué es permanecer en Él? Bueno, permanecer, seguir creyendo lo que Él ha enseñado y los apóstoles, y que tenemos escrito. Y luego dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así, tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y luego dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Lleva usted mucho fruto? ¿En qué sentido? Bueno, piense. Al permanecer en Él, mantenerse unido con Él, a Él como planta, tenemos que llevar frutos. Tenemos la savia, que es el Espíritu Santo, que nos ayuda a tener frutos. Dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hay algunos que piensan, ve, si usted no hace obras buenas y no trae, conduce a otros a Cristo, entonces lo que dice aquí, usted va al infierno porque aquí se menciona el fuego. No es cierto eso. Si Él dice, ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado, si Él ya nos limpió, en el sentido que nos salvó, entonces nosotros lo que Él nos dice aquí es que perderemos la oportunidad de llevar frutos. El don, cada uno de nosotros tiene algún don. Alguien tiene el don de escribir, otro tiene el don de visitar a la gente en el hospital, otro tiene el don, muchos pueden tener los mismos dones. Y Él prospera a quienes usan esos dones que tienen. No hay nada que pueda impedir a una persona, aún el mucho trabajo que tiene, para que no haga algo por el Señor. Haga usted la prueba. Y yo quiero que el día de mañana todos nosotros nos convirtamos en misioneros. Esta es una iglesia bíblica misionera. Esto es muy necesario que sepamos. El asunto es que luego el final de todo esto será que tendremos que conformarnos con que el trabajo que no hemos hecho o no hacemos llega un momento cuando ya no tenemos deseo ni nada. Así que aquellos de ustedes que son más jóvenes, ahora trabajen. Es más, yo diría que los que quieren, por hoy vamos a hacer esto, le voy a entregar unos cuantos de estos folletos. Cuando usted termina, los que van a la escuela, entreguen a la gente que está en la escuela. Hoy vamos a ocuparnos solamente de los jóvenes, jóvenes. Después de terminar esta primera parte, pueden venir acá y yo les doy de estos folletos de urgente. Usted, por ejemplo, se acerca a una persona y le dice, este, si usted quiere saber cómo llegar al cielo, este es el mapa al cielo. Cómo llegar desde Paraguay al cielo. Aquí está el mapa. Y entonces el amigo o la amiga de estudiantes y todo esto va a decir, a ver qué. Y se va a encontrar con una sorpresa. Es mucho más aceptable un folleto de estos, de manos de un condiscípulo, que de manos de una persona desconocida. Confiamos mucho más en alguien a quien conocemos que a la persona desconocida. Por eso primero tenemos que conocer a la persona y la persona nos tiene que conocer a nosotros. Entonces confía en nosotros, si no, tiene sobradas razones para sospechar. Aquí viene otro para embaucarme en algo, meterme algún engaño, alguna mentira. No, yo no quiero saber nada de eso. Y se acabó todo el asunto. Ya no se puede pretender nada más. Permítanme llevarles ahora a Marcos 1, versículos 21 y 22. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. ¿Dónde está la autoridad de él? Jesús, en lugar de decirles con qué autoridad enseñaba a ellos, porque ellos le habían preguntado con qué autoridad hacía lo que hacía. Y, por ejemplo, en el mismo Mateo 21, dice, cuando vino al templo, todo lo que dice, lo que ya leímos, respondiendo Jesús, voy a leer desde el versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Esto en Mateo 21, 23 al 27. Bueno, ellos se daban cuenta de que él hablaba y actuaba con autoridad. Entonces le preguntaron, ¿de dónde tienes esa autoridad? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde están tus credenciales? ¿Por qué hablas de lo que hablas? ¿Quién te dio esta autoridad? ¿No estás en la lista de nuestros maestros de todo lo que Dios quiere que hagamos, etcétera? Y bueno, él dice, en lugar de contestarles, dice, escuchen, yo les voy a preguntar algo y ustedes me contestan. Si ustedes me contestan, yo también les voy a decir con qué autoridad hago esto. Muy llamativo esto. ¿Y por qué? Él dijo, ¿el bautismo de Juan el Bautista era de Dios o de los hombres? Díganme. Ellos todo lo que tenían que decir, de Dios, o decir, de los hombres. Pero ellos pensaron y dijeron, si decimos que es de Dios, nos va a decir por qué no creen entonces, por qué no le creyeron. ¿Por qué? ¿Por qué ellos se preguntaron así? Porque sabían muy bien quién era él. Y entonces ellos decían no. Y si decimos que no es de Dios, es de los hombres, ¡ah! Nos van a llevar y nos van a apedrear la gente porque le tenían a Juan por un gran profeta. Ahora, ¿qué significado realmente tiene esto? Abran en la última parte del Antiguo Testamento, allá en Malaquías, muy al final, el cortito capítulo 4 de Malaquías. Justo los que están en Mateo, retrocedan un poco y se encontrarán con el fin del Antiguo Testamento. Y dice así, en el versículo 5 del capítulo 4, que es muy corto, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Y luego dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, ahora ellos están aquí en una situación entre pared y espada. Dicen, bueno, no. Si nosotros decimos que el bautismo de Juan era de Dios, entonces él dirá, bien, entonces él era el Elías que había de venir. Y sí. Bueno, si él era el Elías que había de venir, entonces yo soy el Mesías, decía Jesús. Porque justamente la función del Elías era presentar a Jesús al pueblo. Y aquellos que están siguiendo estos estudios, especialmente aquí ahora y también por la radio, saben lo que ocurrió. Y ya que vamos a ir terminando enseguida, yo solamente les voy a dejar con otro texto que no tienen ustedes, pero yo sí lo voy a leer. Y está en Mateo capítulo 3. Todo se cumplió para que ellos creyeran en él. Estoy enseñando esto primero porque estoy queriendo cubrir todo esto, pero me detengo en estas cosas porque no quiero que alguno de ustedes se aleje de la enseñanza bíblica. Ustedes vienen para escuchar y agradezco a Dios por eso, y esto también sale por internet. Y para aquellos que escuchan por internet, lejos de aquí, o por otra emisora repetidora, dice en el versículo 1 del capítulo 3 de Mateo, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él a muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Es lo mismo que decir, hijos del diablo. Porque víbora y serpiente es sinónimo. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Usted puede interpretar como quiere la cuestión piedras, pero tanto el corazón de los que venían arrepentidos como el corazón de estos era piedras, endurecidos como eran, unos por ignorancia y otros por orgullo, y no querían reconocer. Por eso Teniendo esto en cuenta, que ya los fariseos y los saduceos estuvieron en este asunto y ya Juan les había dicho, no, yo no los voy a bautizar a ustedes. Ustedes no están arrepentidos. Y el solo hecho que tanto Jerusalén y Judea, que es la provincia de Jerusalén, todo el mundo, en cantidades, centenares, tal vez miles, iban a ver a Juan y a escuchar a Juan y ser bautizados. Y ellos sí aceptaron, evidentemente, que él era el Elías que había de venir. Pero aquellos que debían ser los primeros en aceptarlo, no. Cuando llegamos a este punto, no podemos menos que notar cómo el hombre no ha cambiado. Hoy sigue siendo el mismo. Los católicos romanos, por ejemplo, saben muy bien que están enseñando idolatría, promoviendo idolatría, superstición, herejía. Perfectamente lo saben. Los carismáticos y ecuménicos saben muy bien que no hay manera de unir el aceite con el agua. Usted puede hacer todo lo que quiere, pero siempre se va a separar lo uno del otro. Y que no es posible que los fariseos y los saduceos de entonces hicieran causa común con el Señor y con Juan el Bautista. Por eso, él cuando les dijo, bueno, contéstenme ustedes, ¿de dónde provino Juan? ¿Era de Dios? ¿O era un embustero? ¿Era un engañador? ¿O trajo la verdad? ¿Era él el verdadero Elías que tenía que presentar al Mesías? Ellos realmente quedaron entre pared y espada sin saber qué decir. Y simplemente no le contestaron. Y él dijo, bueno, yo tampoco les voy a decir. Él no dijo, yo no sé. Él dijo, yo no les voy a decir. No les voy a dar el gusto de alguna manera, satisfacer su curiosidad sin ningún interés espiritual cuando ustedes deliberadamente me han rechazado y me siguen rechazando. Bien, el mensaje de él tenía que ser llevado al mundo entero por los hombres que él escogió. Ustedes saben que el otro día llamó a alguien, no sé si llamó o nos escribió. No, ese fue un escrito. Y dijo que si por qué no hay apóstoles ahora. Bueno, yo le contesté y yo le cité lo de lo que dice en Mateo capítulo 10. Porque cuando alguien le pregunta a ustedes, y porque viene un tipo y le pasa la mano y dice, Manuel González, apóstol de Jesucristo, da su título. ¿Y de dónde usted es apóstol? Por favor, no se traguen ese engaño. Yo no quisiera que la gente sea ignorante. Yo tampoco, a mí no me gusta la ignorancia. Mire, si ustedes tienen la Biblia abierta en el capítulo 10 de Mateo, vean lo que dice. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y para que a nadie se le ocurra que hoy puede aparecer un apóstol paraguayo, dice lo que sigue en el versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, le veo por sobrenombre Tadeo. Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Están todos los nombres. Tal vez hay algún Iscariote por ahí, pero, es decir, que reemplaza a aquel. Pero estos son, para que no nos quepa ninguna duda sobre otro asunto, es la misión de ellos. Fíjense en el versículo 5. A estos 12, no más, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y luego, no os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Noten con mucho cuidado, tengan en cuenta esto, fíjense, muy en cuenta el versículo 5. A estos 12, ¿qué tenían que hacer? Predicar el Evangelio y luego todos los milagros que se muestran aquí. Resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. El otro día yo recibí una carta vía electrónica y dice, oren por tal y tal persona, y pusieron dos nombres, y dice, hemos atado espíritus y todo. Yo digo, ¿de dónde esta superstición? ¿Dónde dice la Biblia que tenemos que atar espíritus? Y cosas por el estilo. Y fulano y él y ella están sufriendo mucho, etcétera. Bueno, si ataron los espíritus, ¿por qué siguen sufriendo todavía? Y hay que seguir orando por eso. Parece que la gente lee la Biblia y no presta atención que estos dones existieron y fueron dados solo a esos 12 y están los nombres. Usted puede, si quiere, sacar el nombre de Judas Iscariote y poner el suyo allá, o competir con él, lo que quiera, pero no seamos ignorantes. Todos nosotros tenemos algún don. Mi pregunta es, ¿usted está usando el don que Dios le dio para su causa?